siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Estamos haciendo radio. Sadas de manera y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Martes de 19 a 21 horas, Che compañero, compartimos con vos las luchas y las dignidades. FM La Mosca. Por lo mismo, reviva la amistad. Vamos a andar. En verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la... Y vamos a andar, Javier. Vamos a andar, estamos andando. Estamos andando. Sí, hoy, señor. Martes 20 de agosto del 2013, en una nueva entrega de Che Compañero. Acá desde FM Radio La Mosca, la radio de Avellaneda, le dicen, ¿no? Ajá. En el Centro Cultural Manuel Suárez. La radio de la Ciudad Luz. La radio de la Ciudad Luz. En el Centro Cultural Manuel Suárez, en Pavón 1625, a pasitos de la Avenida Galicia. En realidad hay Politirigoyen, ex Pavón. Y bueno, como todos los martes, o como casi todos los martes, salvo algunos problemitas que solemos tener, porque somos un poco viejitos y porque también tenemos algunas que otras actividades. Vos eras viejito. Yo soy un pibe. Entonces, empezamos a andar este Che Compañero del día de hoy. Hoy un programa que tenemos, como siempre, bastante cosas para charlar, ¿no? En primer lugar, se han cumplido hace 3 días 163 años de la muerte del general don José de San Martín. Vamos a hablar un poquito de eso. También el día 18 de agosto se ha cumplido 77 años del asesinato del gran Federico García Lorca a manos de las hordas fascistas de Franco. Uh-huh. Y bueno, un poco también vamos a dedicar con algunos temas, algunos poemas, algunas canciones, el programa de hoy a Federico. Vamos a conversar con la compañera Natalia Vinelli, que tenemos por ahí el spot, ya lo hemos difundido. La compañera está propuesta para ser directora de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es una gran compañera, muy querida nuestra, muy colaboradora. Muchas veces nosotros, y lo decimos, nos nutrimos de informaciones, entrevistas, realizaciones de otros compañeros y compañeras de los medios populares, comunitarios y alternativos, y dentro de ellos Barricada TV es un puntal que nos ayuda desde muchos puntos de vista. Somos hermanos, ¿no?, con los compañeros y compañeras de Barricada, y particularmente con Natalia Vinelli. Después vamos a hablar, así como la semana pasada entrevistamos al compañero Itay Hackman de Marea Popular, en Camino Popular, candidato a diputado en las próximas elecciones de octubre. Como entrevistamos a Manuel Bertoldi, candidato a concejal por La Plata, integrante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Y así como entrevistamos a la compañera Luciana Santillán de la OLA, Organización por la Liberación Argentina, candidata a diputada por el Partido Por un Pueblo Unido en Jujuy. Hoy vamos a tratar, si la tecnología no nos falla, de comunicarnos con el Pitu Salinas, un compañero del Frente Popular Darío Santillán de la ciudad de Rosario, que con el Frente Ciudad Futura también han superado las PASO y es candidato a concejal en las próximas elecciones de octubre. Y bueno, también tenemos algunas cosas así de actualidad, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, con una movida importante que va a haber el viernes con respecto al tema de ferrocarriles. Queremos hacer un anuncio de una personalidad que va a estar el sábado aquí en el marco de la Universidad de Avellaneda. También estamos cerca de que se cumplan 41 años de la masacre de Trelew. Vamos a hacer algún comentario al respecto y bueno, una cantidad de informaciones más. Así que me parece que basta de prolegómenos. Ajá. Y arranquemos. ¿Vamos a los bifes? Vamos a los bifes. Vamos a arrancar con un tema a García Lorca y después hacemos una pequeña reseña biográfica de don García Lorca. ¿Cómo no? A ver qué les parece. Ana Belén, tema a García Lorca. Que no haya soledad, vamos a andar, que no haya soledad. vida. Bueno, escuchamos un tema a García Lorca, interpretado por Ana Belén, una cantante y actriz española. Íbamos a hablar de Federico García Lorca. Vos sabés que esto es una pequeña, un pequeño agregado que voy a hacer muy personal. Acá en Avellaneda, en 12 de octubre en Mitre, Estaba el bar García Lorca, frecuentado por mi persona, sí, señor, durante muchísimos años. Yo también he concurrido. Sí, una tipología muy especial de la juventud solía reunirse en ese bar. El dueño, un gallego, que en este momento no me acuerdo el nombre, y siempre le preguntábamos lo mismo al gallego este: ¿cómo se te ocurrió, en pleno centro de Avellaneda, poner un bar que se llama García Lorca? Para nosotros era un pequeño acto heroico ese, ¿no? Porque estaba reivindicando un poeta que, a todas luces, si bien nunca se afilió a ningún partido político, Bandero, claro, él siempre dijo de que era de izquierda. También decía que era católico, ¿no? Una cosa no muy rara en España. Era republicano. Era republicano. Bueno, nació el 5 de junio de 1898. El nombre que no todo el mundo... Bueno, yo tampoco lo conocía. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Y con ese nombre, ¿cómo no iba a ser católico? La primera obra de García Lorca se publicó en 1918 y el primer libro fue Impresiones y paisajes, y se lo bancó el padre. Aunque el padre tenía ciertas divergencias con Federico, porque decía cómo se podía ganar la vida siendo escritor y nada menos que de poesía. Sin embargo, el padre le regaló una máquina de escribir, que me imagino que debía tener teclas de piedra en aquella época, y se lo bancó bastante bien al hijo como escritor de poemas. El segundo libro fue por allá por 1921, fue el primer libro de poemas. Y después también se dedicó a las comedias de títeres, a los títeres, a las comedias y al teatro. Al teatro, sí. En el año 1930, si no me equivoco, si lo encuentro por acá, viajó a Cuba, en La Habana, donde escribió parte de sus obras, Así que pasen 5 años y El público. Regresó a España, donde fue recibido en Madrid con la noticia de que su farsa popular, La Zapatera Prodigiosa, se estaba escenificando, se estaba llevando a cabo en un teatro de Madrid. Al instaurarse la Segunda República Española, don Fernando fue nombrado ministro de Instrucción Pública, y bajo el patrocinio oficial se encargó a Lorca de la codirección de la Compañía Estatal de Teatro La Barraca, donde parece ser que disfrutó de todos los recursos para producir, dirigir, escribir y adaptar algunas obras teatrales del siglo de oro español. En ese periodo escribió Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita la Soltera, todas obras muy conocidas, ¿no? Yo me acuerdo que Yerma la fui a ver en la primaria. Me parece que yo también. En el teatro, ¿no? Sí, señor, sí. Nos visitó acá en la Argentina en el año 33, en plena década infame, para promover la puesta en escena de algunas de sus obras por la compañía teatral de Doña Lola Membrives y para dictar una serie de conferencias, siendo su estancia en la Argentina un éxito, y a manera de ejemplo su puesta de la puesta teatral de Lola Membrives, La Dama Boba, durante años olvidada, descubierta, editada y reeditada por la Universidad de La Rioja. Resulta que en la República, ya cuando estaba don Franco liderando a los milicos españoles para alzar... Hostigando a los republicanos. Claro, ya estaba hostigando a los republicanos. Colombia y México se enteran de que el poeta, debido a sus pensamientos y a la clase de obras, al tipo de obras a las cuales no solo dirigía, sino que escribía, previeron que el poeta pudiera ser víctima de un atentado debido a su puesto también de funcionario de la República y le ofrecieron el exilio. García Lorca rechazó las ofertas y se fue a su casa en Granada para pasar el verano. En esos momentos políticos alguien le preguntó sobre su preferencia política, que es lo que hablábamos recién, y él manifestó que se sentía a su vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. Una melange, un puchero. Pero bueno, de hecho nunca se afilió a ninguna de las facciones políticas y jamás discriminó o se distanció de ninguno de sus amigos por ninguna cuestión política, ¿no? Ideológica. Fíjate vos que tuvo una gran amistad con el líder y fundador de la Falange Española. Ajá. Esto es increíble. José Antonio Primo de Rivera. Este fulano era muy aficionado a la poesía. El propio Lorca decía de él: José Antonio, otro buen chico. ¿Sabés que todos los viernes ceno con él? Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas, porque ni a él le conviene que le vean conmigo, ni a mí me conviene que me vean con él. Se sentía, como él lo dijo en una entrevista a un diario de Madrid poco antes de su muerte, íntegramente español. Una vez en Granada buscó refugio en la casa del poeta Luis Rosales, amigo suyo con el que se sentía más seguro en su condición de falangista. A pesar de ello, el 16 de agosto del 36 se presentó la Guardia Civil para detenerlo. Acompañaban a los guardias Juan Luis Trescastro Medina, Luis García Alix Fernández y Ramón Ruiz Alonso, ex diputado de la Seda, que no sé qué carajo es, que había denunciado a Lorca como espía ruso ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Valdés consultó con Queipo de Llano, este sí que es un fulano conocido, lo que debía hacer, a lo que este le respondió: dale café, mucho café. ¿Y eso? No sé. Habrá que buscar en algún lado. Don Federico García Lorca fue fusilado a las 4:45 de la madrugada del 18 de agosto de 1936 en el camino que va de Biznar a Alfacar, y su cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes, con el cadáver de un maestro nacional, Dioscoro Galindo, y los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadi y Joaquín Arcollas ejecutados con él. Trescastro presumiría, después de haber participado personalmente en los asesinatos, recalcando la homosexualidad de Lorca. La fosa se encuentra en el paraje de Fuente Grande, en el municipio de Alfacar. Orson Welles envió el siguiente despacho a las autoridades militares de Granada: Presidente Pen Club de Londres desea con ansiedad noticias de su distinguido colega Federico García Lorca y apreciará grandemente la cortesía de una respuesta. La respuesta fue la siguiente: Coronel Gobernador de Granada, a Orson Welles. Ignoro lugar, hállese don Federico García Lorca. Firmado, Coronel Espinosa. Después de su muerte se publicaron primeras canciones y Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Antonio Machado escribió el poema El crimen fue en Granada en 1937 sobre el tema de la muerte de Lorca. El 11 de marzo de 1937, el periódico falangista de San Sebastián, Unidad, fíjate vos esto, ¿no?, publicó un artículo firmado por Luis Hurtado Álvarez, también otro fulano conocido, A la España imperial le han asesinado su mejor poeta. Una sentida elegía por su muerte. Los falangistas se ve que también se sintieron dolidos, ¿no?, por esta muerte. En 2009, en aplicación de la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica en España, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se decide abrir la fosa donde supuestamente descansaban los restos del poeta y no se encontró nada. En mayo del 2012 salió a la luz su última carta dirigida a su novio, el escritor y crítico Juan Ramírez de Lucas. Así que bueno, el 16 de agosto de 1936 perdimos a un... El 18 de agosto de 1936 perdimos a un gran poeta, anarquista, libertario, comunista, católico, tradicionalista y monárquico, pero un excelente poeta. Bueno, seguramente en el programa vamos a escuchar algunas obras de él. Sí, sí, sí, señor. Subimos la cortina para cambiar de tema, ¿le parece? ¿Cómo no? Que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Ahora vamos a hacer un breve recordatorio del 163 aniversario de la muerte de... El general Don José de San Martín. Sí, señor. Tuve la suerte de participar el día sábado 17 de agosto en la catedral para honrar la memoria del libertador general San Martín. Un conjunto de organizaciones sociales y políticas nos encontramos, llamados por el padre de la patria, con la idea no de rendirle honores al hombre de bronce construido por las clases dominantes, ese ser intocable, frío, sin odios ni amores. Nos sentimos convocados por la llama de la independencia. Y es por eso que nos convocamos para que le vayamos a rendir honor a San Martín revolucionario, sencillo, honesto, sin ambición personal y con un profundo sentir de la igualdad. Nos convocamos para que juntos vayamos a rendirle honor al San Martín libertador que convocó a los indios, a los negros, a los criollos para formar la fuerza militar liberadora contra los godos. Nos convocamos para que juntos vayamos a rendirle honor al San Martín gobernador que intervenía en la economía exigiéndole más a los que más tenían, el que se preocupaba por el trabajador y su salario, el que ponía al Estado en el centro de la escena política, económica y social de su gestión. Nuestro futuro como nación y como región está puesta en las raíces fundantes de nuestra patria, en la unidad de la patria grande latinoamericana sellada en el histórico abrazo de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Nuestro propósito es la dignidad de nuestro pueblo y la soberanía de nuestra patria. Entre las organizaciones presentes se encontraba la Corriente Política 17 de Agosto, la Organización Política y Social Los Pibes, la Agrupación Embar el Cadri, Encuentro Nacional Popular Latinoamericano, Quebracho, Organización Libre del Pueblo, Agrupación Kiki Lescano, Movimiento Cultural y Social El Gleiser, Agrupación Eva Perón, Movimiento Nacional Campesino Indígena, TV Barricada, Grupo Campaña Militante, Colectivo Político Ricardo Carpani, Movimiento 26 de Julio, La Casa de Fiorito de Loma de Zamora, Sabalero del Remanso, El Hormiguero, Espacio de Participación Popular, la Agrupación Universitaria Ortega Peña y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. San Martín fue uno de los héroes de nuestra patria, fue quien tuvo la capacidad de construir un ejército y la claridad de que ese ejército iba a ser usado no para combatir al hermano, sino para liberarnos del yugo español, y no solamente el planteo era la liberación de Argentina, sino la de todo el continente. De hecho, San Martín liberó junto a su ejército y el pueblo al Chile y al Perú, y es conocido el abrazo con Bolívar en Guayaquil, donde él le entrega, por así decir, el mando de la gesta de la independencia a nuestro libertador Simón Bolívar. Así que Me sentí reconfortado por estar en esa actividad, por rendirle homenaje y porque, como decían los compañeros y compañeras, no éramos muchos, pero era algo que había que hacer y que nos salía de adentro. Así que nos hacen falta muchos: San Martín, Belgrano, Güemes, Moreno, Castelli, Monteagudo, para sacar al país de esta situación de dependencia que tenemos y enfilar definitivamente la segunda, y valga la redundancia, definitiva independencia junto a los demás pueblos de Latinoamérica. Así que nuestro homenaje a nuestro querido libertador. Y bueno, seguiremos tratando de a poquito en estos programas también de volver a nuestras raíces y a nuestra historia. ¿Cómo te suena ese Telésforo? Che, tengo algunos datitos para agregar sobre San Martín, sobre el padre de la patria, que vaya a saber quién lo bautizó con ese nombre. Vamos a empezar por el nacimiento, empezamos por el principio, si la máquina esta me lo permite. Sí. El 25 de febrero de 1778 nace don José Francisco de San Martín en Yapeyú, que es el menor de cinco hermanos del matrimonio de don Juan de San Martín y Gregoria Matorras. El cacique José Gabriel Condorcanqui, bajo el nombre de Tupac Amaru, encabeza una rebelión en el Alto Perú contra los abusos del poder español. Esto es en 1780. La familia de San Martín se traslada a España. El 14 de julio estalla la Revolución Francesa, que pondrá fin al siglo de absolutismo monárquico en Francia. Se pone fin a los privilegios de la nobleza y el clero, que no pagaban impuestos y ocupaban los principales cargos en el gobierno. La revolución se transforma en un ejemplo a imitar por los partidarios de la libertad y la justicia. En 1797 nace en Buenos Aires Remedios de Escalada, que era la futura esposa de San Martín. San Martín se destaca por su valentía y coraje estando en España, en Cádiz. Participa en numerosos combates en Portugal y Andalucía. En el año 1809, en Buenos Aires, un grupo de españoles encabezado por Martín Álzaga intenta derrocar a Liniers, acusándolo por su origen francés de ser un agente de Napoleón. Liniers derrota la sublevación, pero pocos meses después es reemplazado por un nuevo virrey, don Baltasar Hidalgo Cisneros. En el Alto Perú, el pueblo se rebela contra el poder español en la ciudad de Chuquisaca y La Paz. Don San Martín se entera de que en su patria se ha producido la Revolución de Mayo y que hay un nuevo gobierno que se propone cambios profundos. Y ahí le empezó a picar el bichito y le agarraron ganas de volver a la Argentina. En diciembre, tras la renuncia de Moreno, se forma la Junta Grande, que incorpora a diputados del interior. San Martín llega a Buenos Aires junto a otros 17 militares americanos que habían estado en el ejército español en 1812. El 16 de marzo, el triunvirato le concede el grado de teniente coronel de caballería, y ahí es donde crea el regimiento de granaderos a caballo. Funda junto a Carlos María de Alvear la Logia Lautaro, una organización secreta que se proponía luchar por la libertad de América. También en 1812 se casa con Remedio Escalada. También participa en el derrocamiento del primer triunvirato por considerarlo impopular y centralista. Y esto lo va a enfrentar de por vida con un chabón bastante funesto, Bernardino Rivadavia. Exactamente, eran enemigos con Rivadavia. Sí, señor. Se tiraban, cada vez que se cruzaban se reputeaban. San Martín con un castizo castellano, ¿no? Rivadavia con epítetos irreproducibles en porteñol. El 3 de febrero se produce la victoria de San Lorenzo, bautismo de fuego de los granaderos. El 3 de diciembre lo nombra a San Martín jefe del ejército del norte en reemplazo del general Belgrano, derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. Así todo, Belgrano y San Martín son grandes amigos. A Belgrano le importa un carajo que lo hayan reemplazado por San Martín, porque él lo consideraba... Porque eran compañeros de ideas. Claro, era un camarada, como se decían ellos. Y así pasa 1817-1818. El 12 de febrero, porque cruza San Martín a su ejército ya en Chile, derrotan a los realistas en Chacabuco. Dos días después, San Martín entra en Santiago. El 18 de marzo parte hacia Buenos Aires en busca de ayuda para proseguir su campaña. El 12 de febrero se proclama en Santiago la independencia de Chile. La derrota sufrida en Cancha Rayada es superada ampliamente por el triunfo de Maipú el 5 de abril, que consolida la independencia chilena. Bueno, un montón de cosas más. El 1 de febrero las tropas federales de Estanislao López y Francisco Ramírez derrotan en Cepeda a la fuerza del directorio. Desaparece la autoridad nacional y cada provincia se maneja por su cuenta. San Martín renuncia a su cargo de jefe del ejército de los Andes, pero es confirmado por sus propios compañeros con la firma del acta de Rancagua. Es designado general en jefe de la expedición al Perú. El 20 de agosto zarpa la flota libertadora hacia Lima. El 12 de septiembre San Martín desembarca en el puerto peruano de Pisco. El 12 de julio entra con sus tropas en Lima y proclama la independencia de Perú. Es designado protector de Perú. El 28 de agosto suprime la esclavitud y la mita y crea la Biblioteca del Perú. En Buenos Aires gobierna Martín Rodríguez con Rivadavia como ministro de gobierno. Ya empiezan a cocinar deuda y demás cosas con los ingleses, aunque por abajo de la mesa con los españoles también. El 10 de febrero de 1824 se embarca rumbo a Europa junto a su hija Mercedes. Porque ve que las cosas acá en Buenos Aires se le ponen medio peliagudas. Cuando deja Chile y se traslada a Mendoza en 1823, instalándose en su chacra de los Barriales, el gobierno porteño, a través de Rivadavia, le niega el permiso para trasladarse a Buenos Aires y encontrarse con su familia. El 3 de agosto muere su esposa, doña Remedio de Escalada, que, ¿sabes cuántos años tenía? Era mayor que él. 25 años, una nena. Perdón, era menor que él, sí. 25 años. Él ya era un... Ya peinaba canas, San Martín. Te estaba diciendo que el 10 de febrero se va a Europa junto a su hija Mercedes. El 23 de abril de 1824 llega a Francia, donde le niegan la visa. Y tiene que seguir viaje hasta Inglaterra. El 9 de diciembre el general Sucre gana la última y definitiva batalla por la independencia americana, que es la batalla de Ayacucho. En Buenos Aires se reúne un nuevo Congreso Nacional bajo la influencia del funesto Rivadavia. En 1825 escribe las máximas para su hija, que por entonces se estudiaba en Londres. Estoy buscando más cositas por acá. En 1838 Francia bloquea el puerto de Buenos Aires. El 5 de agosto, en una carta, San Martín le ofrece a Rosas sus servicios militares. Rosas le agradece el gesto y le pide que haga gestiones diplomáticas. Rosas nombra a San Martín ministro plenipotenciario de la Confederación Argentina entre la República del Perú. Juan Bautista Alberdi visita en Francia a San Martín e intercambian ideas sobre la realidad argentina y las cagadas que se estaban mandando Rivadavia, y etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Hay otro bloqueo anglo-francés al puerto de Buenos Aires. San Martín lo condena y vuelve a ofrecer sus servicios. San Martín le escribe a Rosas felicitándolo por el coraje demostrado por sus tropas en el combate de la vuelta obligado contra las tropas anglo-francesas. En 1848 estalla en Francia el intento revolucionario de la Comuna de París contra la miseria y las malas condiciones de vida de los obreros. San Martín se traslada a Boulogne-sur-Mer. El 17 de agosto muere en su casa a las 15 horas. En su testamento establece la donación de su sable a Juan Manuel de Rosas, de quien era un admirador. San Martín lo admiraba a Rosas. El presidente Nicolás Avellaneda logra el traslado de sus restos a la Catedral de Buenos Aires. Acá, que hay algo que no dice, entre el año 39 y el año 43, San Martín se toma un barco que venía para la Argentina vía Uruguay. Primero iba a Cuba, de Cuba bajaba por Brasil, después Uruguay, y entraba en el puerto de Buenos Aires. Cuando llega a Brasil, se entera de que las cosas acá en Buenos Aires, aunque gobernaba Don Rosas, las cosas estaban de punta, no estaban. Él, sin embargo, insiste en venir para ayudarlo a Rosas, para armar un ejército para ayudarlo a Rosas, pero finalmente lo convencen de que no, porque lo iban a hacer percha. Andaba los esbirros de Rivadavia y toda la crema esa, teniendo noticias de que San Martín estaba viajando para la Argentina y lo estaban esperando para hacerlo percha. Lo convencen y se vuelve a Francia. Parece ser que en ese momento su salud empieza a desmejorar mucho. Bueno, él, incluso cuando él cruzó la cordillera, ya estaba mal. Ya estaba mal, sí. Bueno, un par de años antes de morir se vuelve completamente ciego. Ya cuando hacía ese viaje medio inesperado que tuvo que volver, estaba bastante desmejorado de salud y la ceguera era bastante pronunciada, sí. Así que bueno, esas son las noticias del padre de la patria. Bueno, vamos a un tema musical a la tanda y hablamos con Natalia Vinelli. Como a usted le parezca, don Roberto. Voy a ver si encuentro otro tema. No sé si pone algo de García Lorca. Dale. Vamos a ver. Porque no hay muchas canciones a Federico García Lorca. Pero sin embargo, a ver. ¿Qué te puedo poner de don García Lorca? Porque son casi todas, son todos recitados, ¿viste? Y a ver, tampoco quiero joderte mucho. A ver, acá tengo a Lola Flores recitando a García Lorca. Vamos a ver si tiene un poco de ritmo como lo que escuchamos recién. Vamos a ver. Trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelo? Ay, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Thank you.

levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar. Vamos a transformar la carrera con Natalia Vinelli. En comunicación hay alternativa. Proponemos espacios concretos de práctica integrados a la cursada, continuando el debate por el nuevo plan de estudios que fue cerrado de manera unilateral y antidemocrática. Nuestro futuro como comunicadores sociales está en juego. Este es el momento para cambiar. Vamos por una mejor formación que brinde herramientas para elegir en los momentos claves de la cursada y una mejor inserción profesional de los graduados. Que la reforma no atrase. Por eso llevamos a Natalia, Natalia como candidata a directora de la carrera. Es egresada, docente, investigadora, fundadora de Barricada TV, militante y referente del campo de la comunicación alternativa y popular. Por una carrera que construya otra comunicación, que debate en profundidad la ley de medios y ponga en cuestión las deudas de su aplicación, poniendo en primer plano las voces de los grupos y clases populares. En comunicación hay alternativa. Vamos con el empuje. Hola, Natalia. Hola, ¿cómo estás? Así que en comunicaciones de alternativa. Y esperamos. Nosotros la estamos formando, ahora falta que la voten y la construyamos. Sí, pero bueno, viene bien, contanos a ver cómo viene. Y mira, en Facebook la elección ya la gané, ahora el tema es ganarla en la facultad. ¿Viste cómo es esto? Sí, claro, claro. No, bueno, pero por lo que he visto, los apoyos que tenés son bastante considerables. Bueno, sí, estamos, bueno, moviendo el tema de la candidatura y lo que pasa es que obviamente yo no hago una candidatura que tenga que ver exclusivamente con una carrera académica, sino sobre todo con una militancia social, política y comunicacional, que me parece que es lo que aporta un diferencial en esta campaña. Y eso creo que sirvió también para que gente que habitualmente no tiene una relación con la carrera o con la política universitaria se animara a intervenir y a discutir y apoyar la candidatura. Yo creo que ocupando ese lugar, creo que ganamos una trinchera de lucha por la democratización de la comunicación, pero también en la posibilidad de pensar una comunicación que esté vinculada con las luchas populares. Claro, decime, a ver, para que entendamos y en todo caso aquellos que lo escuchan también. La carrera de comunicación es un ámbito institucional académico dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ¿es exacto, así? Exacto, sí. Y tiene un consejo de carrera. En realidad tiene una dirección de carrera, es un director de carrera o directora de carrera y una junta con consejeros por los tres claustros, que sería el claustro estudiantil, el claustro de graduados y el claustro de profesores. Estos claustros eligen al director. Al director. Pero las listas se presentan con el director, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cuándo, el día de la elección en sí, cuál? Mira, sería buenísimo que sea mañana porque yo ya no doy más, pero recién en la primera semana de septiembre se estarían realizando las elecciones y supongo que para el 6, 7 de septiembre ya estarían los resultados. ¿Y hay otro candidato o candidata? Mira, inicialmente son tres listas. Una es el oficialismo en la carrera, es una lista kirchnerista, apoyada fundamentalmente desde lo estudiantil por las agrupaciones vinculadas a la Cámpora, que es la agrupación Nexo, que viene al frente de la carrera en los últimos 10 años y que fue como variando y acentuando su carácter oficialista, sobre todo en los últimos años. Y después hay otras listas que reúne, digamos, las expresiones de los partidos trotskistas que están en el frente de izquierda, que llevan, no sabemos bien todavía, pero aparentemente llevarían a Carlos Mangone, que es el candidato que vienen llevando en los últimos 5 años. Ajá. ¿Y no hay posibilidades de llegar a un acuerdo con ese sector? Sería bárbaro, lo que pasa que, bueno, se vuelve complicado, sobre todo porque, bueno, creo que se expresa en la facultad lo mismo que se expresa a nivel política general, nacional, digamos, claro, o sea, es venía a mi frente, no digas nada, acordá todo lo que yo digo, claro, y claro, si no te gusta directamente no milites. Claro, no es una construcción colectiva, sino y la verdad que no, yo realmente aprecio a muchos de los compañeros que van en esa lista, pero me parece que es una propuesta muy cerrada, pero no un cerrada al campo de la izquierda, cerrado a una expresión de las tradiciones de izquierda izquierda en este país, que es el trotskismo. Claro, claro. O sea, a mí me parece que la izquierda no es el trotskismo en exclusiva y que este país tiene una tradición de izquierda que es absolutamente amplia, que viene del nacionalismo revolucionario, del peronismo revolucionario, del marxismo-leninismo, del maoísmo, del cristianismo, revolucionario. Y la verdad que el trotskismo no es una de todas esas corrientes que, por lo menos en décadas anteriores, no tuvieron tampoco tanta presencia, la tienen ahora. Claro, claro. Así que bueno, ahí se vuelve bastante complicado y es bastante difícil a veces la discusión, porque bueno, digamos, muchas veces ellos consideran que todo lo que no es frente izquierda, no sé qué sería, digamos, pero no es transformación, claro, mínimamente no es transformación. Pero bueno, la voluntad que tenemos nosotros es de construir una carrera amplia, desde una lista amplia, con expresiones de distintas fuerzas políticas y tratando de que no sea sectario, digamos. Yo la verdad que no me opondría a un acuerdo, al contrario, creo que sería lo mejor. Pero bueno, por ahora no están dadas las condiciones. No, sí, no depende de tu sector solamente, ¿va? Sí, no depende de mí, seguro, digamos. Claro, claro. Creo que los compañeros y compañeras que me llevan como candidata también se están jugando con esta candidatura, porque yo no expreso la línea de lo que viene siendo hasta ahora el Centro Estudiantes de manera exacta. Claro. Me parece que ellos se están jugando a hacer una apertura y a dar una discusión de que se puede avanzar en una lista amplia, de izquierda y amplia, ¿no? Uh-huh. Y yo eso, la verdad que lo recontravaloro, porque sé que por lo menos adentro de la facultad tengo un perfil bastante más duro. Uh-huh. Y bueno, se lo están fumando y viene bien, así que... Sí, y decime una cosa, he leído, entre otras, una carta muy conceptuosa apoyando tu candidatura del compañero Néstor Cohen. Es un amigo, obviamente. Es un amigo. No, bueno. No, me emocionó la carta, que la verdad que es un copado, se pasó. Es un amigo, pero bueno. Se pasó un buen compañero. Sí, sí, sí. Sí. Así que, che, bueno, a ver, nosotros, bueno, siempre en nuestro programa, yo lo anunciábamos cuando empezábamos que íbamos a conversar contigo, bueno, nuestro programa, que lo tenemos ya al aire hace más de un año y medio, siempre nos nutrimos del trabajo que hacen otros compañeros y compañeras de medios comunitarios, populares y alternativos, y particularmente, si bien ustedes son un canal de televisión y nosotros en este momento una radio, muchas veces nosotros recogemos audio de ustedes e incluso en más de una oportunidad también algunos comentarios y análisis de opinión, ¿no? Entonces yo quería aprovechar esta oportunidad porque, bueno, sabemos que estamos en el mismo lado, estuvimos siendo parte del espacio de televisoras comunitarias populares, sí, alternativas, sí, de lucha, y en estos días ha surgido una novedad, que el AFCA le ha dado una frecuencia a Guillermo Moreno, ¿es así? Sí, la verdad que a mí me pareció una noticia bastante lamentable. Después un compañero que milita en el kirchnerismo me discutía que eso era más fuentes de trabajo y que había que estar contento porque se abrían fuentes de trabajo, ¿no? La verdad que eso es bastante relativo, porque buena parte de la discusión de la ley de medios en su momento, cuando era la discusión con los multimedios, la línea del gobierno era salir a decir que iba a haber más puestos de trabajo. La verdad que se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Sí, es que claro, vos estás hablando de una cantidad de puestos de trabajo que realmente ameriten tomarlo como eje propagandístico. La verdad que en ese punto me parece que no. Y creo que tampoco en el punto de lo que son los debes y los saberes de la ley de medios. O sea, yo no tengo una posición de pensar la ley de medios como una ley mentirosa, capitalista, que de por sí hay que resistirla. Al contrario, siempre la línea nuestra fue de defensa de la ley de medios y de reclamarle al Estado que el 33% para los medios sin fines de lucro se hiciera efectivo. Y la verdad que lo que nos encontramos es que ya pasaron 4 años de la ley de medios, 1 año de la gestión de Sabatella, y realmente en la legalización de los medios comunitarios se avanzó poco y nada. Y en cambio sí hay avances, que igual siguen siendo minúsculos, porque en número no llegás a los 20, 20 y pico de experiencias legalizadas, ¿no? Como por ejemplo esta radio que le dieron a Guillermo Moreno, que es de baja potencia, que si no me equivoco la dirige Martín García, que fue el director sí, el de Telam. El de Telam, claro, que entre todos esos personajes te diría que es el único que realmente viene de la comunicación comunitaria, o sea, que cuando él dice algo sobre el tema, o sea, habla sabiéndolo, después podemos diferenciarnos de la línea de él, claro, que claro. Es otra cuestión, ¿no? Pero que el tema ese viene de ese campo, digamos. Y después que se autorizaron algunas radios adentro de escuelas en el marco de un convenio entre el AFCA y el Ministerio de Educación, que conceptualmente se venden como si fueran sin fines de lucro, cuando son parte del 33% de medios públicos. Claro, oficiales. Claro, sí, o sea, y además esa es otra discusión, ¿no? No deberían ser oficiales gubernamentales, sino públicos y plurales, claro. Y qué sé yo. Pero eso es otra gran deuda de la ley. Otro debate, claro, otro debate. Así que la verdad que yo pasé como por distintos momentos y ahora estoy en un momento que básicamente es de bronca, porque me parece que la gestión de Sabatella viene siendo la que menos dialoga. Y la más chanta, digamos, en este tema. O sea, no solamente no se avanza en el 33, sino que además te mienten diciendo que se está avanzando cuando en realidad se está avanzando en medios comerciales, en medios públicos. Claro, claro. Pero no comunitarios. Mira, casualmente vos que lo nombrabas a Sabatella, hace un par de días salió un artículo de opinión en Clarín de Vilma Ibarra. Lo leí. Pegándole con un fierro. Durísimo. Y me parece que tiene razón. Y me sabes que me pareció lo mismo, pero ahora como que posteás algo, mandás algo de Clarín y te salen a cuestionar que está mandando algo de Clarín, ¿no? Claro, no está el con contenido. Está con la corpo. Claro, pero la verdad que sí, la leí esa nota. Y bueno, creo que fue el mismo día que salió la nota de lo de la radio Guillermo Moreno. Pero la verdad que me parece que es muy correcta. Sabatella construyó su identidad supuestamente peleándose contra los intendentes facinerosos y mafiosos, como es Otache, Otache y claro. Finalmente bajó su lista para ir y hizo un acuerdo con Otache ahora y metió a la mujer de candidata a senador. Sí, claro. Me parece que si en algún momento tenía un perfil propio, un perfil progresista, podríamos decir, creo que hoy ya no lo tiene. Sí, lamentable. Che, Natalia, aprovechando, bueno, que hablábamos al principio de caracterizaciones de fuerza de izquierda, nosotros el programa anterior entrevistamos a Itay Hackman, a Luciana Santillán y a Manuel Bertolli, y hoy, después que hablemos contigo, vamos a hablar con el compañero Pitu Salinas del Frente Popular de Río Santillán de Rosario, teniendo en cuenta que, bueno, son estas expresiones de la denominada nueva izquierda que, bueno, decidieron participar en lo electoral y afortunadamente pasaron las PASO, parece un trabalengua, ¿no? Sí. Y yo he visto por ahí que, bueno, en los días previos vos tomaste postura sobre esta cuestión. Sí, la verdad que, en primer lugar, digamos, yo felicito a todos los que se han animado a dar el paso de ir a elecciones. Yo realmente durante los últimos años, te diría, salvo las últimas dos elecciones, todas las anteriores no voté. O voté en blanco. Sí, yo vengo así hace 20 años. Y vos venís así, bueno, más o menos venimos dentro del mismo claro, escenario. Del mismo andar nivel. Yo creo que, digamos, a mí me parece que lo que los compañeros y compañeras de María hicieron correctamente fue analizar un escenario en el cual la posición de Pino Solanas iba a ser que Proyecto Sur estallara en los miles de pesos que estalló. Ellos lo vieron y presentaron una fuerza que disputaba ese electorado. Yo puedo cuestionar más o menos la alianza con Lozano, la verdad que no es la figura que a mí más me guste, y de hecho estuve pensando seriamente en cortar la boleta. Después me dio fiaca, ¿viste? O sea, soy poco seria para hacer esas cosas. Pero al final no la corté porque me dio fiaca ir con la tijera y toda la historia. Mucho lío. Pero la verdad que me sorprende que hayan podido instalar una fuerza militante en 6 meses, que salieran a la calle a militar como lo hicieron. Y la verdad, yo no soy militante de Marea, ni tampoco voy a militar en Marea. No es el lugar en el cual me sienta más cómoda. Pero me parece que es una organización hermana y que en el campo de la electoral está dando una disputa amplia y más que interesante. Sí, sí. Así que, qué sé yo, me pareció bien apoyarlos. Está bien. No, honestamente, sí. Si yo hubiese estado en Capital, hubiese votado a Mariano. Claro, o sea, si se me daba la misma situación en provincia, lo más probable es que no lo hubiera hecho, claro, porque claro. Marta Maffei me parece invotable. No. Antes de eso, las manos, pero, me corto no sé, la mano y me voy a cortar la boleta. Claro, no, pero me pareció piola, digamos, desde humildemente lo que se pueda, lo que pueda aportar el apoyo mío, ¿no? Que no tampoco debe ser gran cosa, pero... No, bueno, pero vos sos una personalidad bien. Del ámbito de la militancia... Que, bueno, no en vano, hablábamos al principio, te proponen para directora de la carrera. Sos sí, vamos conocida. A ver, digamos, qué pasa con eso, ¿no? No, pero... bueno, pero independientemente del resultado, lo que digo es que vos, Natalia Vineri, tenés, a pesar de tu corta edad, tenés una larga trayectoria militante, siempre has tenido... Eso por lo de la corta edad, porque me querés, me lo decís. Sí, te queremos. Pero digo... Has tenido una trayectoria coherente. Yo voy a agregar algo al lado. Sí, de... igual te digo, mira, la elección anterior había votado al Frente de Izquierda. Digamos, aún sabiendo que coincido incluso menos, claro. ¿No? En cómo llevar adelante las peleas y las cosas. Pero también me parece piola que cuando querés hacer una movida y hay un diputado, un legislador o un senador, por lo menos más del campo de la izquierda, golpeas la puerta y te la abren y para algo tiene que servir. Claro, si no, nosotros siempre estamos con un frío, loca. Pero claro, ¿ves? No tenemos un amigo. Sí. Hay que tener amigos. Sí, Javier te habla ahora. Construyendo ahí. Sí, sí. Javier, te habla ahora, Natalia. Bien. Bien, porque con estos compañeros sabemos que tenemos ya no una puerta abierta, sino por lo menos una ventanita abierta, como para poder comunicarnos, entre comillas y subrayado, con alguien que nos represente. Claro. Esto mismo lo hablábamos el martes pasado. Y ojo que también me parece que en ese lugar podría estar Altamira o digamos cualquiera de los candidatos. Nosotros a Barricada invitamos a todos, pasó Bodar, pasó Altamira que estuvo 40 minutos, o sea, le dimos bola a todos. Además de Itaí, por supuesto que estuvo, e incluso entrevistamos a gente del movimiento Evita. Y con la idea nuestra, digamos, de que todas las voces dentro de un campo popular en sentido amplio tienen que tener cabida en Barricada, bueno, después de Pérsico pidiéndole perdón a la Daya, la verdad que ahí ya no me gustó nada. Che, ¿no? ¿A la Stolbizer no le invitaron? Del no, campo popular. Ya, no, es que nosotros somos amplios, pero tampoco la pavada, digamos. Che, y el compañero Emilio fue a bautizar al pibe con el Papa. Y bueno, viste, pero parece que el ticket lo venden ahí en la Daya, ¿no? Sí. Porque fue al día siguiente, más o menos. Pero la verdad que me parece como que el Frente de Izquierda en este último trayecto está como muy cerrado en su propia propuesta sin posibilidad de discutir nada, ¿viste? O sea, ya la idea de que es la izquierda y como que es la única, a mí ya no es una idea que yo comparta. Y me parece que también cuando están haciendo una lectura del pasado, están vendiendo esa cuestión. Y la verdad que, no sé, lo digo cuando se ve cómo retratan el tema de los 60 y 70 y cómo se ubican ellos en esas peleas y en esas luchas, y me parece que no es así. Así es. Bueno, vos sabés, vos sabés que en eso compartimos bastante contigo esta línea de pensamiento, ¿no? De todos modos, como vos decís, el hecho de que eventualmente pueda haber compañeros y compañeras que provengan de la fila de sectores de izquierda no estaría mal. Sí, totalmente. El tema es que el resto de las corrientes de pensamiento, como las que se presentaron, como decíamos, Marea, el Frente Corriente Nacional en La Plata, sí. Luciana Santillán en Jujuy, el Frente Darío Santillán en Rosario, y otros que no hemos tenido la capacidad de estas corrientes que vos describías, me parece que la pelota está en nuestro campo, ¿no? Y a mí la verdad que sí, me parece que si sumamos más o menos los votos que cada... Bueno, o Zamora, que es prácticamente sin hacer campaña sacó casi 4% de los votos en Capital. Sí, sí. La verdad que eso es para registrar. Digo, siempre vas a tener un montón de diferencias y matices, pero si pudiéramos realmente poner el escenario en el electoral en el lugar donde va... O sea, yo no me tengo que poner de acuerdo con el Centro de Estudiantes en cómo hacer la revolución en la Argentina. Yo me tengo que poner de acuerdo en qué carrera queremos. Claro, cómo quieren dirigir la carrera. Exactamente. Bueno, me parece que en el plano electoral pasa lo mismo. Muchas veces se ponen acuerdos de fondo, en primer lugar... cuando hay que acordar qué tipo de política se llevaría teniendo representación legislativa. ¿no? Entonces, si no, se va entre una discusión de fondo o un acuerdo solamente para las elecciones que se rompe una vez que ganaste. Claro. Bueno, en el medio hay un montón de matices. Claro, claro, claro. Sería piola, porque si vos ves la cantidad de votos que se sacaron, y estamos hablando de, no sé si, a cuánto llega, pero entre el 7 y el 10%... El capital, creo que ha superado, la izquierda en un sentido amplio, creo que ha superado el 10% los votos. Supera el 10%, y a nivel nacional me parece que no, pero que anda por ahí. Y ¿no? Yo creo que supera el millón de votos. Así que bueno, la verdad que me parece que eso es para notar, y también bueno, el kirchnerismo también mostrando señales de agotamiento bastante importantes. Sí, exacto. Sí, el problema que nosotros tenemos en ese punto es que al no tener del lado nuestro una cosa construida, la mayoría de las ofertas electorales con posibilidades están a la derecha aún del gobierno, ¿no? Sí, seguramente. Por eso, digamos, es lo que pasa, ¿no? Y por suerte no están todos juntos. Claro. Porque, digamos, es el regreso de los muertos vivos, ¿no? Y lamentablemente la interna del nuevo gobierno en general se dirime en el PJ y sobre todo en este sector, ¿no? Sí, y además cuáles son las propuestas, ¿viste? Porque se pelean para ver quién es más de derecha. Claro. O sea, Insaurralde y Massa discutían a ver quién sacaba más policías a la calle. Sí, o sea, sí. Me parece que ese es el eje de ellos. Que si este gobierno tuvo algunas medidas más progresivas en algún momento, digamos, quedaron en la mitad de camino y se está rifando lo poco que se consiguió. Claro, de todos modos, yo soy de los que dicen que el kirchnerismo no está muerto, ¿no? El kirchnerismo... No está muerto. No, muerto no. Y en estos días, vos fijate, hoy salen algunos tuits que mañana Randazzo anuncia la estatización de los de la mayoría de los ferrocarriles. No sé si es un bolazo que Recalde que vuelve a presentar el tema de la reducción de la jornada laboral para obtener más puestos de trabajo. Obviamente Cristina se ve obligada a discutir el tema de subir el mínimo no imponible al impuesto a las ganancias para afectar a menos trabajadores. Si bien no tienen aparentemente tantas herramientas, bueno, no es de descartar que de acá a octubre el gobierno intente una batería de medidas que la vuelvan a reconciliar, por así decirlo, con una parte de la sociedad, ¿no? Digamos, el gobierno fue haciendo eso durante el último tiempo. O sea, cuando venía en picada, tiraba una medida que te dejaba, que ponía la pelota nuevamente a picar en la cancha al lado de ellos. Claro. Y se ve que... Y después de lo de la Fragata Libertad también queda claro que pueden convertir un desastre y un papelón en una victoria. Una gesta, ¿sabes cómo? Una gesta popular, claro. Claro. En ese sentido no, sí, muerto evidentemente no está, pero que hay un nivel de hartazgo y de, ¿cómo decirlo? Digamos, que se está perdiendo un cierto nivel de apoyo, también me parece que es evidente. Sí, no, que hay lo bronca. Lo que pasa que, bueno, claro, las propuestas, digamos, poderosa, digo, no las de izquierda, que uno se pone contento porque llegaron al 10%, pero sigue siendo nada, digo, no. Las que les están diputando son peores. Sí, seguro. Eso es un tema. Bueno, Natalia, ha sido un gusto hablar contigo. En todo caso, veremos si antes de las elecciones hablamos otra vez. Bueno, no, nosotros no sé si podemos hacer mucho, pero si necesitas nuestro apoyo de la radio, del centro cultural, alguna nota, no tenemos. Seguro que sí, dentro de poco va a estar circulando una carta para firmar, así que yo se las hago llegar. Y bueno, y después veremos. Mira, imagínate, si lo ganamos, seguimos peleando. Ahí seguramente vamos a poder pensar más cosas. Bueno, te mando un gran abrazo, un beso grande a tu hijo, un abrazo a tu compañero y nos estamos comunicando en cualquier momento, Natalia. Bueno, saludos a los compañeros y compañeras ahí. Chao, chao. Un abrazo. Alzando el perezoso, sumando a los demás, vamos a andar con todas las banderas. Vamos a sumar la carrera con Natalia Vinelli. En comunicación hay alternativa. Proponemos espacios concretos de práctica integrados a la cursada, continuando el debate por el nuevo plan de estudios que fue cerrado de manera unilateral y antidemocrática. Nuestro futuro como comunicadores sociales está en juego. Este es el momento para cambiar. Vamos por una mejor formación que brinde herramientas para elegir en los momentos claves de la cursada y una mejor inserción profesional de los graduados. Que la reforma no atrase. Por eso llevamos a Natalia Vinelli como candidata a directora de la carrera. Es egresada, docente, investigadora, fundadora de Barricada TV, militante y referente del campo de la comunicación alternativa y popular. Por una carrera que construya otra comunicación.

Vamos a andar, hundiendo el poderoso. Vamos a andar, en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar, matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar, hundiendo al poderoso. Hola, Pitu Salinas. Sí, te habla Javier de FM La Mosca para salir al aire en el programa de Roberto Ferronari. ¿Qué tal? No me cortes, ¿eh? Hola, Pitu. Sí. ¿Cómo te va, compañero? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Un gusto hablar contigo. Bueno, mirá, ahí nosotros el día martes, este es un programa que sale desde febrero del año pasado. Se llama Che Compañero y bueno, tratamos de ser un poco transmisores de lo que distintos movimientos sociales, populares y culturales hacen, y nos nutrimos de muchos compañeros y compañeras que también hacen comunicación alternativa. Ajá. y también bueno, le damos un espacio a las luchas obreras y populares y a lo que tiene que ver con la situación latinoamericana y el alba de los movimientos sociales del que somos parte. Perfecto. El día martes pasado nosotros conversamos con el compañero Itay Hackman de Marea Popular, con la compañera Luciana Santillán y con el compañero Manuel Bertoldi del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Y no podíamos no hablar contigo como uno de los principales compañeros referentes del Frente Popular Darío Santillán de Rosario ante, bueno, este debut electoral que han tenido en Las PASO. Así que bueno, queríamos que tengas un rato el micrófono y después charlamos. Perfecto, Roberto, buenísimo. Dale. Así que bueno, contanos cómo ha sido el lanzamiento de Frente Ciudad Futura. Bueno, en principio el lanzamiento ha sido mucho más que exitoso, por lo menos el balance que nosotros realizamos de esta primera experiencia electoral que asumimos, digamos, con los compañeros del Movimiento Giro, otro movimiento territorial de la ciudad de Rosario, y como siempre intentamos decir, no fue gratuito ni casual que tanto los compañeros del Frente Darío Santillán como los compañeros del Movimiento Giro hayamos comulgado en este herramienta que se llama el Frente para la Ciudad Futura. Somos dos movimientos que hace años construimos en los territorios más desprotegidos de la ciudad de Rosario y que con nuestras luchas tuvimos la posibilidad y la capacidad, sobre todas las cosas, de poder visibilizar dos enormes problemáticas estructurales que cunden en la ciudad de Rosario, pero seguramente a lo largo y ancho del país, que tienen que ver, por un lado, con el enorme déficit habitacional y los intereses de la especulación inmobiliaria, y por otro lado, con el narcotráfico y el nicho de complicidades que está generando tantos y cuantiosos homicidios sobre todo en la privada joven de nuestra ciudad, sí, Rosario. Bueno, del cual ustedes han sido víctimas directas, ¿no? Exactamente, en estas dos problemáticas estructurales, víctimas directas que hemos podido construir un lugar en denunciación, no solo desde nuestra condición de víctimas, sino también por tener un gran despliegue militante que decidió nunca sacar el cuerpo del territorio y, además de la denuncia, de impugnar los aspectos del sistema que nos parece ya no injusto, sino inhabitable, poder territorializar experiencias de superación, como decimos nosotros. Si bien nosotros entendemos que el problema del narcotráfico tiene, por sobre todas las cosas, que ver con la imposibilidad que tienen hoy los pibes de las barriadas pobres de generar identidad, bueno, somos nuestro movimiento los que tenemos bachilleratos populares en el seno de los barrios más conflictivos, cooperativas de laburo, de espacios de recreación, en fin, más allá de la denuncia y del acto de impugnar, también construimos las alternativas en territorio. Básicamente de eso se trató nuestra campaña electoral, sobre todo con metodologías que apuntaban más que a la tradicional caminata del candidato por determinado barrio, por peatonales céntricas. Elegimos, optamos a hacer metodologías que intentaban generar la participación directa y protagónica, sobre todo de los vecinos de nuestras barriadas populares, con metodologías de mapeos colectivos que le llamamos, donde convocamos al conjunto de los vecinos no a prometerle nada, no a prometer y a generar palabras huecas, sino a que se involucren en generar un diagnóstico de su propio barrio y, sobre todas las cosas, a transmitir una experiencia, la de nuestros movimientos, en relación a las posibilidades que genera la organización y la lucha directa de los vecinos autoorganizados para la resolución de sus problemas. Puntualmente, hemos podido sobrepasar estas primarias con un contexto mucho más que enrarecido en la ciudad de Rosario. Recordemos que hace 12 más hubo una enorme tragedia, una explosión. Sí, 21 muertos en la explosión, entre, ¿no? Exactamente. Eso ha generado un clima mucho más que enrarecido en la ciudad de Rosario. Nosotros optamos por dejar cualquier tipo de actividad de campaña y ponernos a disposición y solidarizarnos con las víctimas y sus familias sobre todas las cosas. Aún así, todo hemos podido sacar una cantidad de miles de votos que son lo que nosotros llamamos votos convencidos. Es decir, nosotros sacamos casi 9.000 votos en estas elecciones primarias sin ningún tipo de publicidad ni aparición en los grandes medios, sin ningún aparato político. De hecho, competíamos frontalmente con aparatos políticos mucho más que significativos. Así que nosotros decimos, esto de las primarias fue recién apenas un piso, nos espera un octubre mucho más que promisor esperanzador. Decime, Pitu, y ¿con cuántos votos, qué votos se necesitan para meter un concejal? Aproximadamente, estimando el caudal de votantes que hubo en estas primarias, aproximadamente 30.000 votos son los que se necesitan para tener una banca de concejal. Uh-huh. Para nosotros, esto que parece inalcanzable tiene algunas cuestiones que se dieron en ese marco de campaña de las PASO, que no van a repetirse en las generales, o vamos a luchar para que sí lo sea. Un ejemplo concreto, nosotros, ejemplo, no tuvimos la posibilidad de tener ningún espacio publicitario ni en radio ni en televisión. Hubo, a instancias de las primarias, hubo un acuerdo de las grandes corporaciones políticas para no respetar y violentar una ley que ya estaba reglamentada en la provincia, que tenía que ver básicamente con la democratización de esos espacios para que cada una de las propuestas pueda llegar al conjunto de la ciudadanía. Bueno, esa ley no se implementó en las primarias. Aparentemente hay un acuerdo general para que de cara a estas octubres pueda implementarse, así que ahí ya podríamos tener una inserción más mayoritaria en términos de hacer llegar una propuesta muy distinta, una alternativa que es realmente genuina y que se encarna no en un programa preclaro y lúcido, sino en construcciones de bases concretas y reales que se hacen aquí y ahora en cada uno de nuestros territorios y que son básicamente la punta de lanza de nuestra campaña. Nosotros somos claros y decimos, no venimos a prometer nada, no venimos a decir cómo se hacen las cosas, nosotros ya las estamos haciendo y queremos combinar esa experiencia y hacerla extensiva al conjunto de la ciudad, ¿no? Claro, y que el trabajador, el vecino, el habitante de la barriada se organice y pelee por sus derechos como lo están haciendo ustedes. Este sería un poco exactamente el mensaje, ¿no? Exactamente, porque de hecho para nosotros hay algo que es sintomático y que para nosotros tiene una cuestión distintiva por ahí de otra experiencia, y tiene que ver con que el Frente para la Ciudad Futura supera y con creces a una alianza meramente electoral, digamos. Esa articulación que estamos inaugurando con los compañeros del Movimiento Giro se presenta como algo mucho más allá de cualquier tipo de especulación o de apuesta electoral. Somos dos movimientos que tenemos años en construcción, que tenemos visibilidad y referencia más que significativa en la ciudad y que apostamos a algo más que lo electoral. De hecho, nosotros, nuestra propuesta de campaña fue la constitución de lo que llamamos Agenda Política 2013-2015, y lo que siempre decimos es esa agenda política no es un rumbo, no es una guía solo y exclusivamente para los concejales que puedan ser potencialmente electos, digamos. Eso es un rumbo muy claro y definido para una ciudad, pero para también una manera de ser el canal de lucha de la militancia toda del Frente para la Ciudad Futura, que no está solo enfocada a la cuestión institucional electoral, sino que es una fuerza social organizada que intenta tener una lista de expresión electoral, pero también plantear una lucha política integral. Decime, Pitu, ¿y cómo ves este hecho que, bueno, nosotros por lo menos el enfoque que le hemos querido dar a estas entrevistas, las de la semana pasada y estas, hace un rato hablábamos por otro tema con la compañera Natalia Vinelli de Barricada TV, que la debes conocer, el hecho de que los compañeros de Marea Popular y otras organizaciones de esta denominada nueva izquierda en Capital, ustedes en Rosario, los compañeros del Frente Corriente Nacional en La Plata, los compañeros y compañeras de Jujuy con el Partido Pueblo Unido y los propios compañeros de Marea en Luján, que son las primeras experiencias de este tipo de organizaciones que han salido relativamente airosas porque han superado la traba de las PASO. Bueno, ¿qué reflexión te merece en términos generales? Porque, a ver, un poco la pregunta matada a una opinión que por lo menos nosotros tenemos de que esto tiene que ser parte de un torrente que se tiene que unificar. Sí, mira, en principio me parece que es interesante hacer el análisis y el balance de que hay un vector de izquierda, de izquierda independiente, si se quiere, como genéricamente denominamos, que ha interpretado la necesidad de avanzar en planteos políticos y en luchas políticas que puedan generar un abanico integral, digamos, no solo quedar en la cuestión reivindicativa, no solo quedar en cuestiones que ya venimos haciendo hace muchos años, sino también poder plantearnos en lugar de discutir con sectores mayoritarios de la ciudad y con plantear alternativa concreta, sin resignar ninguna de las banderas que hemos alzado y que sostenemos y sostuvimos durante todos estos años, pero sí con la voluntad y con la vocación mayoritaria de salir a discutir y a plantear una propuesta alternativa de cara al conjunto de la ciudadanía, digamos. En ese sentido, en principio, es mucho más que auspicioso que hayan emergido todas esas experiencias que vos estabas nombrando, en Capital, en Jujuy, en La Plata, acá en Rosario. Bueno, la verdad que en principio el balance es mucho más que previsor y seguramente hace que hacer un trabajo articulatorio que mucho más allá, digamos, de declamaciones, sino que tiene que ver con, bueno, sentarse a debatir las perspectivas de acá 2015, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, nosotros, a ustedes mucho no les sirve que nosotros saquemos al aire, a nosotros nos sirve, pero de todos modos, si a ustedes les sirve este medio, pueden contar con ello y alguna ayuda que le podamos dar. Nosotros hablábamos recién con Natalia. Bueno, si yo hubiese votado en Capital, hubiese votado Marea Popular, y si hubiese votado en Jujuy, hubiese votado a Luciana Santillán, y si hubiese votado en Rosario, te hubiese votado a vos, porque en definitiva somos parte de esta nueva fuerza que tenemos de nuevo el hecho de que estamos tratando de dejar de lado lo viejo, ¿no? Exactamente. Porque al mismo tiempo rescatamos la lucha de los que nos precedieron, ¿no? Así que te decía, Pitu, bueno, vos sabés que nosotros estamos muy en contacto con tus compañeros de acá de Capital y Gran Buenos Aires, los compas del Frente de Santillán, son hermanos nuestros. Y bueno, todo lo que te podamos dar una mano, contá con nosotros. Cómo no, yo te agradezco a vos, Roberto, y por supuesto que estos espacios sirven y sirven de muchísimo, así que en buena hora, y ha sido un gustazo esta conversación con ustedes. Bueno, no va a faltar oportunidad y antes de octubre seguro nos vamos a hablar, Pitu. Perfecto. Un así abrazo. Quedamos, buenísimo. Saludos a los compañeros grande. Y las compañeras. Chao, chao. Dale, un abrazo grande. Salud. A la vida. Bueno, Javier, ¿cómo hablamos últimamente? Estos últimos programas fueron... Estamos con un arreglo con la telefónica. Sí, parece que sí. Sí, porque nos dan unos mangos. Sí, claro. Nos regalan las tarjetas. Claro. Bueno, bien, ¿no? El hecho de poder... Sí, estar charlando con otros compañeros que también promocionaron. Y bueno, es esto que hablamos hoy con Natalia. Y vez pasada con Itaí. Ajá. No tenemos la puerta abierta, pero hay una ventanita por la cual podemos comunicarnos, ¿no? Como solemos decir. Así es, así es. Así que bueno, esto es auspicioso. En política es auspicioso. Sí. Ahí, bueno, ha salido en estos días una declaración de Eduardo Lucita, Guillermo Almeida, Claudio Katz, haciendo un balance de las elecciones y planteando de cara al 2015 la necesidad y posibilidad de articular a todas las expresiones de izquierda que tienen capacidad electoral, desde el FIT, pasando por Zamora, pasando por los compañeros de esto de la nueva izquierda. A simple vista es una propuesta bastante, bastante ambiciosa, porque efectivamente hay diferencias entre estas fuerzas. Pero bueno, me parece que lo importante es que en medio de toda esta politiquería que los políticos del sistema en general nos tienen acostumbrados, los trabajadores y los sectores populares en muchos lugares tenemos a quien votar, ¿no?

levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo. ¿Vos sabés que, viste que en el Centro Cultural Manuel Suárez funciona la carrera de historia de la Universidad Nacional de Avellaneda? Sí, señora. Y vos sabés que este ciclo, que es un ciclo complementario curricular, cada tres sábados hacen una parte de su clase abierta trayendo alguna personalidad política, social, histórica. Los conversatorios. Los famosos conversatorios. Bueno, este sábado, desde las 10:30 horas, tendrá lugar un nuevo encuentro, nos dicen los compañeros y compañeras de la UNDAV, del conversatorio del ciclo de complementación curricular en licenciatura en historia con especialización en historia latinoamericana contemporánea de la Universidad Nacional de Avellaneda. El mismo se realizará en la subsede que la universidad posee en el Centro Cultural Manuel Suárez, cito, en Hipólito Yrigoyen 1625 Avellaneda. Ajá. En esta oportunidad el invitado será el politólogo congoleño Mbuyi Kabunda Badi, quien disertará en el marco del conversatorio África y los africanos en el espejo de los demás. Aportes a la deconstrucción de pensamientos afropesimistas en nuestra América. Mbuyi Kabunda Badi es politólogo e internacionalista y especializado en los problemas de integración regional, desarrollo y conflictos de África. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Congo y es ex presidente de la ONG Solidaridad para el Desarrollo y la Paz con sede en Madrid. En la actualidad, el politólogo congoleño es profesor y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Doctorado de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Cabe destacar que Kabunda Badi ha publicado un centenar de artículos en revistas especializadas y en obras colectivas sobre los problemas de integración regional, desarrollo, género, derechos humanos y conflictos en África. Entre sus libros publicados se destacan Las ideologías unitaristas y desarrollistas en África, El nuevo conflicto del Congo y Dimensión, internalización y claves y los derechos humanos en África. Así que va a estar interesante pasarse por acá, ¿no? Sí, señor. Porque esta parte, sí, señor, es abierta a todo el público en general. Dura aproximadamente desde las 10:30 horas hasta las 12:30, una. Así que, bueno, todos los que puedan darse una vueltita, me parece que va a ser una oportunidad, porque no hay muchas oportunidades. Tenemos la posibilidad de estar con un compañero del África, ¿no? Que es un continente tan sufrido, tan dividido, tan explotado, tan humillado. Dividido a propósito para... Divide y gobernará, sí, dice, claro, ¿no? Claro. Pero aparte proporcionándoles las armas y la idea de que de esta lucha fraticida, esta lucha terrible que están llevando entre diversas etnias, siendo absolutamente todos habitantes de un país, de un gran país. Ajá. Y en esto empezaron los holandeses, ¿no? Sí, allá fueron de los primeros. Por el sur de África, ellos fueron los que empezaron a meter cizaña para que las distintas tribus, las distintas etnias, empezaran a matarse entre ellos para posibilitar sentar sus reales y su economía capitalista, por otra parte, y así terminar de dominar al continente negro, como dicen en los manuales. De, ¿cómo es? El manual del alumno bonaerense. Así es. Bueno, viste que hoy pasamos un spot sobre el Seminario Internacional del Extractivismo a la Reconstrucción de Alternativas. Sí, señor. Bueno, los compañeros y compañeras también, junto a otras organizaciones como la Fundación Rosa Luxemburgo, América Libre, Pañuelos a Rebeldía y otros, están organizando un panel de debate con el título ¿Existen alternativas al capitalismo? Sí. Con los participantes siguientes: Maritela Svampa, Pablo Bertinat, Quique Viale y Sandra Rativa, en el marco de la presentación del libro Alternativas al capitalismo, colonialismo del siglo XXI. Esta importante actividad se llevará a cabo el viernes 30 de agosto a las 19 horas en la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Belgrano 2527, ajá, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También ATE Capital. Que va a ser una oportunidad interesante para los que puedan participar, ¿no? Uh-huh. Y hay otra cosa que me quería referir, es que el viernes próximo, el viernes 23, el Movimiento Nacional Ferroviario, junto al Movimiento Emancipador, familiares de la masacre de Once, organizaciones de usuarios de trenes, trabajadores ferroviarios del Sarmiento, trabajadores ferroviarios y desocupados del Gran Capitán, agrupaciones sindicales, organizaciones sociales y amigos, convoca el viernes 23 de agosto a las 15 horas en Retiro, en inmediaciones de la Torre de los Ingleses, a marchar a Plaza de Mayo para pedir que se pongan fin a este sistema de las privatizaciones y corrupción nucleados en un triángulo de corrupción entre funcionarios del gobierno, empresarios y sindicatos. Ajá. Por la reestatización y reconstrucción de los ferrocarriles argentinos, que vuelvan al Estado bajo la órbita y control de los trabajadores y usuarios, por la reincorporación de los compañeros cesanteados por la burocracia sindical y el retorno de los compañeros cesanteados de los 90, por la recuperación de los ramales del interior del país, por la investigación, juicio y castigo a los responsables del ferrocidio y vaciamiento de los ferrocarriles argentinos, por justicia a las víctimas de Once y Castelar, ni un muerto más. Por un tren público seguro y digno, usuarios y trabajadores ferroviarios unidos en un mismo reclamo. Este es un movimiento muy interesante que se está armando y como decíamos, este viernes llevará adelante una movilización a Plaza de Mayo. Y el próximo sábado 31, buena parte de este movimiento va a presentar un libro en la Casa Agustín Tosco de Lanús del compañero Eldo Becci, que trata sobre la historia y las luchas y las resistencias del ferrocarril. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo para que por lo mismo. De agüita nacida de olita danza. Escuchamos a Rolando de Marco en Samba para Lucía. Che, qué bueno, ¿dónde lo sacaste? Yo tengo mis negocios por ahí. Mirá vos. Nosotros nos estamos acercando al aniversario de la muerte del compañero Manuel Suárez. Sí, señor. Que se cumplió el 31 de agosto del 2005. Uh-huh. Compañero Rolando, que era un compañero, un amigo de la casa, que nos visitaba frecuentemente en las actividades que hacíamos, le hizo una canción a Manuel y nos la mandó, que ya la vamos a pasar en otro momento. Y bueno, para hacerle honor al compañero, nos metimos en YouTube y bajamos otro tema, ¿no? Mirá vos, muy bueno el tema, lindo el tema. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, nos va quedando poco, Javi. Yo quería... Sí, apenas 6 minutos. Tirar algunas cositas. Sí. Presentaciones de libros. Se está presentando el jueves 29 de agosto a las 15:30 horas la presentación del libro Supermercado Lorena X, Reflexiones sobre una lucha gremial de Carlos Yoldi, con prólogo de Beto Pianelli. Esto se llevará a cabo en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, en Carlos Calvo 2363, el jueves 29 de agosto a las 15:30 horas. Así que invitamos a participar de esta importante actividad. Pero también queríamos hablar, por lo menos tirar el título, ¿no? Los vecinos de la Plaza de Valentín Alsina se están organizando para que devuelvan la plaza. Reclaman que era un espacio verde y que está arrasado por una empresa. Ha salido un artículo en Página 12 del día de hoy. La plaza está en Olinen, entre Chile y Guatemala, y bueno, se está organizando los vecinos para recuperar este espacio verde de Valentín Alsina. Otra de las cosas que queríamos decir: hoy casi no le dimos lugar a lo internacional, ¿no? Uh-huh. Hay un paro agrario importante en Colombia. Hay una disputa muy grande entre Chevron y el gobierno de Ecuador por el juicio que le ha hecho el gobierno y que debe pagar una millonada de plata y que Chevron se está haciendo la autaria. Mientras tanto, Cristina hace negocio con Chevron acá. Bueno, eso lo vamos a desarrollar en todo caso la semana próxima. Pero hay un hecho que es de suma gravedad y que es el golpe de Estado en Egipto, que ya lleva varias semanas. Y se habla entre 600 y 1000 muertos, y además de detenidos y heridos, ¿no? Si bien a mí, por lo menos en este momento, me falta un poco de información, sí hay algo que es importante tener en cuenta. En primer lugar, el gobierno había sido electo democráticamente. Sí, señor. Era un gobierno de derecha. Y era un gobierno que llevó medidas antipopulares y era un gobierno que concitó tal bronca popular que hubo masiva movilización. Ahora bien, los militares en Egipto son un factor de poder. Y al mismo tiempo están jugando mucho con Estados Unidos, Arabia Saudita y compañía en todo lo que es el entramado de la región. Y Egipto es el segundo o tercer portador de la ayuda militar norteamericana. Por eso incluso los norteamericanos no hablan de golpe de Estado. No dijeron nada. No dicen golpe de Estado porque si no, teóricamente no podrían seguir mandando dinero para armas. Otra de las cosas que queríamos decir, que se están por cumplir 21 meses de la desaparición de Daniel Solano. Daniel Solano, un compañero del gremio de los floricultores. Cultores del Alto Valle, que todo indica que ha sido asesinado y desaparecido por la policía en complicidad con la patronal. Va a haber actividades no solamente en su región, sino que también este viernes 23 de agosto a 18:30 horas en ATE Nacional, Belgrano 2527, en la ciudad de Buenos Aires, habrá una actividad y una charla, entre otros, con Sergio Heredia, abogado del caso Daniel Solano, Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, Vicente Citolema, escritor, periodista, docente y gran amigo, Pablo Pimentel, presidente de la PDH La Matanza, Juan Manuel Combi, abogado del caso Luciano Arruga, y Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Y otra cosa que queríamos decir, y yo creo que ya estoy cerrando, por lo menos por hoy, si bien me quedaron muchos temas siempre entero, es que el próximo jueves 22 de agosto se cumplen 41 años de la masacre de Trelew. Sí, señor. Allá por agosto de 1972, en un hecho importante de unidad de las organizaciones revolucionarias que optaron por la lucha armada en esos años de preñados de lucha y revolución, en una actividad importante de unidad, organizaron la fuga de gran parte de los integrantes de FARC, ERP, Montoneros y otras organizaciones revolucionarias. La acción no pudo llevarse a cabo con total éxito, solamente pudieron escapar de los máximos dirigentes. Como consecuencia de ello, 19 compañeros quedaron detenidos en aeropuerto de Trelew, fueron llevados a la base aeronaval Almirante Sar y a los pocos días, esto ocurrió el 16, el 22 de agosto a la madrugada, los compañeros fueron fusilados impunemente por las fuerzas de la Marina de aquel entonces. Solamente 3 lograron sobrevivir a esta masacre, que fueron la compañera María Antonia Berger, el compañero Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar, de Montoneros, FARC y Montoneros respectivamente, que después fueron desaparecidos en la dictadura. Y los compañeros que cayeron fusilados fueron Carlos Alberto Astudillo, de FARC, Rubén Pedro Bonet, del PRT ERP, Eduardo Adolfo Capello, del PRT ERP, Mario Emilio Delfino, del PRT ERP, Alberto Carlos del Rey, del PRT ERP, Alfredo Elías Cojón, de la FARC, Clarisa Rosa Leaplacé, del PRT ERP, Susana Graciela Lesgar de Joffre, de Montoneros, José Ricardo Mena, del PRT ERP, Miguel Ángel Polti, del PRT ERP, Mariano Pujadas, de Montoneros, María Angélica Sabelli, de FARC, Ana María Villarreal de Santucho, del PRT ERP, Humberto Segundo Suárez del PRT ERP, Humberto Adrián Tocchi del PRT ERP y Jorge Alejandro Ulla del PRT ERP. Va a haber seguramente en muchos lugares actividades conmemorativas. Nosotros queremos invitar a la que se va a desarrollar el día 22 de agosto, precisamente a las 18 horas, en la Universidad Nacional de Lanús, en 29 de septiembre 3901, del Remedio de Escalada, en un acto homenaje a 41 años de la masacre de Trelew, que contará con la proyección documental del grupo Mascaró Cine Americano, la canción en manos del dúo Canción Necesaria y una charla debate con el compañero Armando Jaime y Raquel Camps, hija de un compañero fusilado en esa oportunidad. Convocan la agrupación estudiantil Benito Urteaga, la agrupación Domingo Mena, la agrupación Quiquilescano, la Asociación Nacional de Expresos Políticos de la República Argentina, ATESUR, autoconvocados contra el SEAMSE de González Catán, Canción Necesaria, Casa del Trabajador Agustín Tosco, Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, Encuentro Popular Estudiantil en Cobla Brecha, Estudiantes Críticos, Frente de Acción Revolucionaria, Jubilados Clasistas, Mascaró Cine Americano, Movimiento Político Alas al Viento, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento 19 de Julio OLA, Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Periódico La Balsa, Revista Lilith, Revista Machete, Trabajadores y Delegados de los 70, Programa Radial Sin Careta, Radio La Mosca y Organización de Liberación Nacional y Social Fogoneros. Así que invitamos a participar de esta importante actividad. Y se nos acabó el tiempo. ¿No es así? Se nos fue el tiempo al Joraca, como digo siempre. Aparte tenés visita. Bueno, justo. El timbre ese que sonó era una visita tuya. Bueno, Javi, nos vemos el miércoles señor. Próximo. El martes, perdón. De la semana que viene, a la misma hora, en la misma frecuencia. Por el mismo canal. No, porque todavía no somos televisora. Pronto lo seremos. Bueno, entonces el martes próximo. El martes próximo, de 19 a 21, vamos a estar acá en FM La Mosca 93.5 para charlarte de todas aquellas cosas que seguramente en Clarinete, ni en el de los ganaderos, oligarcas, pedorros, vas a tener ni la más puta noticia de lo que te vamos a contar nosotros. Ni en Radio 10. No, tampoco, mucho menos. Así que chau, chay, palito y chao. Nos estamos viendo.